Campamento Juvenil de Supervivencia Crucificados con Cristo. Jóvenes en Supervivencia Crucificados con Cristo. Crucificados con Cristo. Crucificados con Cristo. Y por lógica, cuando hablamos de estar crucificado con Cristo, tenemos que hablar de que tenemos que morir. Yo quiero exactamente hoy, viernes, 8 días después de que crucificaron a Cristo, hace más de 2000 años, pensar en este tema, crucificados con Cristo. Así sentado, dile al Señor, habla mi corazón, habla una vez más. Jesucristo, gracias te damos por estar aquí, gracias te damos y así un día hermoso, con bendiciones, con momentos hermosos de enseñanza, de aprendizaje, pero también con tiempos de diversión, Padre, de recreación, de competencia. Gracias, gracias por la energía que le das a los jóvenes. Yo te pido que se las des aún más ahorita, que les des vitalidad para estar bien despiertos, bien atentos a lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra. Habla al corazón de cada uno de ellos. Háblanos, Señor, necesitamos oírte a ti. Que sea palabra tuya, palabra de Dios, palabra del Cristo vivo que resucitó al tercer día y que quiere que aprendamos a morir con Él. Háblanos pues, Jesús, en el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, hubo un equipo al que le tocó Gálatas 2:20. ¿Cuál es el equipo? Muy bien. ¿Me lo pueden decir todos juntos? Sí, de memoria. Uno, dice así la palabra del Señor. Vamos a ayudarlo. Vamos, 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Acá está. Vamos a leerlo nuevamente, así sentados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De ahí surge el tema del campamento, chavo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O parafraseado diferente, crucificado con Cristo. Crucificado con Cristo. ¿Tú te imaginas lo que eso es o puedes entender lo que eso es, joven? Crucificado con Cristo. Literalmente, ¿qué sería eso? Rodrigo, ¿qué sería literalmente? Pensando, imagínate, dices, ¿sabes qué? Te vamos a crucificar juntamente con Cristo. ¿Qué sería literalmente? O sea, que cuando Jesús le están clavando las manos, también hubieran puesto las manos tuyas junto a la de Jesús. Porque eso es el significado del texto, juntamente con él, o sea, pegado a él, no al lado de él, así estaban los dos ladrones. Juntamente con Cristo, o sea, mis manos a sus manos, mi cuerpo a su cuerpo, juntamente con Cristo. Eso significa estar crucificado juntamente con Cristo, o sea, mis manos clavadas a las de él, mis pies clavados a los de él, sujeto a una cruz. Y mira, hay una característica muy importante de un crucificado. Hay algo que un crucificado no puede hacer. O alguien que crucifican y pegan a una cruz con clavo no puede hacer. ¿Me puedes decir algo de lo que tú crees que no puede hacer él? No puede bajarse de la cruz. Por ahí van a decir alguien más. ¿Qué más no puede hacer el crucificado? Defenderse, muy bien, no puede defenderse. ¿Qué más puede, no puede hacer el crucificado? ¿Cómo? Aplaudir, sí, no puede aplaudir. Esa es la verdad, no puede aplaudir. O sea, ¿qué más no puede hacer el crucificado? Caminar, no se puede mover. Correr, sí. Nada más pensar, no puede hacer nada. Sí, en realidad no puede hacer nada con sus manos. No puede hacer nada con sus pies. Sí, hay algo más que no puede hacer el crucificado que para mí es importante. Está crucificado, está sujeto a una cruz. ¿Y hacia dónde está viendo el crucificado? Hacia el frente, lo más que puede ver hacia allá, lo más que puede ver hacia allá. Pero jamás el crucificado puede ver hacia atrás. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? O sea, porque no, a menos que sea la cabeza como el choque, el muñeco diabólico, que le gira, güey. No, o sea, no se puede. El crucificado, si tú estás crucificado, no puedes mirar para atrás. ¿Y sabes tú que una de las recomendaciones que Jesús dijo a sus seguidores es que cualquiera que pone su mano en el arado y vuelve la mirada hacia atrás, no es apto para entrar en el reino de los cielos? Bueno, ahorita no quiero pensar precisamente en ello. Pero mira, es fácil decir el texto. Y ayer decíamos, es un texto que a lo mejor es fácil decir, pero es muy difícil o complicado practicar o vivir. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Por lo tanto, como está la persona, o como estoy crucificado con Cristo, lo que sigue es, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque me crucificaron con Cristo. ¿Y qué le pasó a Cristo cuando lo crucificaron? Murió. Tengo que morir con Cristo. Yo, mi yo, mi Adrián, mi ego, con todos sus gustos, con todos sus sueños. Por eso le pedí a jóvenes, ¿verdad?, que sacaran esa canción, Quiero morir a mí. Porque en realidad va alrededor de la temática del campamento. No sacamos el tema en base a la canción, sacamos la canción en base al tema. Buscamos alguna canción importante. La otra de Es necesario morir, son básicas. Tengo que hacerlas mías, aprendérmela, entender, es cierto. No basta solo con pedir, no basta solo con creer, no basta solo con soñar, no basta solo con tener una Biblia, no basta solo con tener una religión, no basta solo con llegar a un templo, no basta solo con practicar X o cual fe. ¡No! Es necesario morir, chavo. Es necesario morir. Tienes que estar dispuesto a morir a ti, a ya no vivir tú. Hey, toca al que está delante de ti y dile, hey, ya no vivas tú, ya no vivas tú, déjate de hacerte tonto, ya no vivas tú, dile. Hola, regresa, volteate y dile, pues tú tampoco vivas. Ya, así a lo siento, ya no vivas tú, pues, ya pues, ya acabas de una vez con tu vida, ya no vivas tú. Dice, ya no vivo yo. Yo, el yo. Por ahí alguien hablaba de que ya no quería ser egoísta. ¿Qué padre, no? Quiero ser distinto a lo que es egoísta, pensar en mi yo y yo. Ya no vivo yo, más ¿quién vive ahora en mí? Cristo. Ahora, ¿por qué vive Cristo en mí? Si se acuerdan, por eso empezamos ayer viendo ese tema. Qué importante es que yo entendiera que hoy es necesario que Cristo entrara a mi casa, que Cristo viviera en esta casa. Lo que estamos viendo en la temática de las mañanas y vamos a seguir viendo hasta acabar todo y llevar a Jesús por toda la casa, presentarle cada una de las áreas de la casa. ¿Sí? Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si eso es real, entonces tú ya estás crucificado. Tu yo, tu ego ya debe de estar muerto o debes de estar luchando por hacerlo morir a diario. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está esa parte. Lo que ahora vivo en la carne. ¿Cuántos viven todavía en la carne? ¿Sí? Porque el día en que ya no vivas en la carne va a ser el día que te mueras. El día que ya estés con Dios glorificado. Pero si estás aquí, todavía estás viviendo en la carne. ¿Sabes tú que este es el medio por el cual nosotros tenemos contacto con el mundo? Pero que esto no es lo más importante. Porque esto un día se va a desbaratar. Tú tienes un alma y un espíritu, que es lo que va a seguir viviendo. Y eso es en realidad el lugar donde Cristo viene a vivir, tu alma, tu espíritu, que es donde está la conciencia, los sentimientos, las emociones, el intelecto, la voluntad. sentimientos, emociones, lo mismo, intelecto, mis pensamientos, voluntad, el cuarto que hoy veíamos de la mente. Pero eso es la personalidad, ahí es donde Cristo quiere estar viviendo. Lo que ahora vivo en la carne, todavía lo vivo en mi cuerpo, ¿lo voy a vivir en qué? En la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿qué es la fe? En los principios que le enseña en la palabra. Todavía estoy viviendo en el cuerpo, en la carne, pero lo voy a vivir en esta fe. O sea, la fe que me enseña la Biblia, el estilo de vida que Jesús me quiere decir. La fe del Hijo de Dios, o sea, lo que Él me vino a enseñar, lo que Él me vino a decir. El cual me amó. ¿Por qué voy a vivir para Él, chavo? ¿Y por qué voy a dejar que Él viva en mí? Y lo que ahora vivo en la carne lo voy a vivir para Él. ¿Por qué? Porque Él me amó. Él te amó a ti, me amó a mí. ¿Cómo me lo mostró? Se entregó a sí mismo por mí. ¿En dónde se entregó? En la cruz. Por eso es que yo, cuando hablo de entregarme a Él, es entregarme a Él para estar crucificado juntamente con Él. Y eso, entonces, significa esto, ¿sí? Yo con Cristo. Crucificados con Cristo. Acuérdate del tema, crucificados con Cristo. ¿Quién? Yo. Mira, a lo mejor tú estás pensando, a lo mejor también, ¿será que el que está atrás de mí ya se crucificó con Cristo? Olvídate, piensa en ti. Yo con Cristo. Estoy juntamente crucificado. Si el otro lo hace o no lo hace, sabes que va a ser un paquete de él. Pero preocúpate ahorita por tu persona. Yo con Cristo. ¿Y qué tal y mi mamá y mi papá no quieran? Pero yo con Cristo primero. Después con la ayuda de Él, yo voy a dar aviso, voy a compartir, voy a llevar la palabra a otros. Pero yo primero que tengo que estar bien unido y bien crucificado con Cristo. Pero mira, algo más. Lucas 14:25. Vamos a entrar a ver algunos versos. Y acá los tengo en la pantalla para agilizar un poquito, ¿verdad? Y te quiero bien despierto. No quiero que te me vayas a estar distrayendo ni durmiendo. Yo quisiera tumbar ese pilar para verlos a todos bien, ¿verdad? Y que no estorbara nada. Si los que están por allá quieren moverse hacia acá para que no les estorbe David, Carlos, háganlo, en verdad, estaría muy bien. Sí, porque el pilar puede a lo mejor estorbarle un poquito, no les estorba. Pero aquí a Carla, a Emanuel, si les mueve, ¿sí? Puede ser dos cosas, o muevan el pilar o se mueven ustedes. O sea, cualquiera de esas dos. La que pudiera ser más sencillo, en verdad, si les estorba el pilar, ¿sí? Leemos juntos acá, Lucas 14:25, lo leemos, dice así la palabra del Señor: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas. Detente. A Jesús lo está siguiendo una multitud. Ayer veíamos el ejemplo, ¿no? De que siempre andaban los discípulos con Él, pero andaba mucha gente. En verdad, cientos, miles de personas rodeándolo, siguiéndolo. Jesús era popular, daba unas enseñanzas tremendas, preciosas. Tenía autoridad, hacía milagros. Era, voy a usar la palabra, era un espectáculo seguirlo, porque veías cosas sorprendentes que te dejaban anonadado, boca abierta, sacado de onda, hasta la baba se le caía a la gente. Claro que no quería seguir a Jesús, eran multitudes que le seguían. Él se los dijo, muchas veces los seguían solamente para ver milagros, solo porque les daba de comer y los saciaba. En verdad era todísimo dar seguir a Jesús. Pero cuando Él ve la multitud que iba con Él, volviéndose les dijo: ¡hey! Si alguno viene a mí, en verdad, si estás viniendo a mí, no es por interés en lo que quieras ver, y no aborreces, y ese término está grueso, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas. Dice: chale, el Señor me manda a aborrecer a mi padre y tantas ganas que... El Señor me manda a aborrecer a mi hermano y tantas ganas que tengo de darle una golpiza. Pues ahí me voy a apoyar en el texto, ¿no? No, mi hermano. Yo quiero ubicarte bien en lo que significa el texto. Y en lo que en realidad Jesús quiso decir. ¿Sabes? Hay mensajes en la Biblia que son un poquito fuertes. El de morir a mí, el de crucificarme con Cristo, es uno de los más fuertes y escandalosos. Por esto, porque tengo que estar crucificado y morir a cualquier otra relación que pudiera ser más importante que la relación con Jesús. Óyelo. Tengo que estar dispuesto, si en verdad estoy crucificado con Cristo, a morir, a dejar, a romper cualquier otra relación que pudiera ser más importante que la de Cristo. No, la Biblia no nos dice que odiemos a nuestros padres, al contrario, nos manda a amarlos, a obedecerlos, a honrarlos. Pero ¿qué es lo que dice aquí? El texto completo, y te voy a poner ahorita otro texto, ¿verdad? Te voy a dar completo este y ahorita te voy a dar otro que va a ayudarte a entender mucho mejor el Lucas. Pero mira, tenemos que estar crucificados a cualquier otra relación, crucificados con Cristo. Pero crucificados también dice ahí, fíjate el texto como dice, si alguno viene a mí no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia ¿qué? Vida. ¿Cuál es tu propia vida? ¿Cuál es? ¿La tuya? ¿Sí? Tu propia vida. Si no estás dispuesto a aborrecer tu propia vida. Y mira el término. Jesús dijo, y le dijo a esa multitud, no puedes ser mi discípulo. ¡Ni me sigas! Si no estás dispuesto a amarme más a mí que a ti, no me sigas. Si no estás dispuesto a amarme más a mí que a tu papá, a tu mamá, que a tus hermanos, que a tu tío, que a tu novia, que a tu novio, ni me sigas. Jesús no quería compartir el amor, oiga bien, en el término de divinidad, con nadie más. El primer mandamiento que le preguntaron a Jesús cuál era, él dijo, tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. O sea, Dios lo que quiere es que lo ames a Él por encima de todo y que estés dispuesto a morir a cualquier otra relación que pudiera estorbar eso. Si no estorba la relación, no tienes que morir a ella, no tienes que dejarla. No tienes que abandonar papá y mamá, mujer, hijos, hermanos, hermanas, si en realidad eso no es más importante que Dios. Pero si para ti pudiera hacerlo, aguas. Mira, a cualquier otra relación tienes que morir y aún a tu propia vida, el que está crucificado con Cristo. Verá cómo lo dice Mateo 10:37, es lo mismo. Tienes que morir a cualquier otra relación. Así lo dice Mateo, el mismo verso de Lucas. El que ama a padre o a madre, ¿cómo dijo Jesús? Más que a mí. Ahí está el detalle, dijera Cantinflas. El que ama a padre y a madre más que a mí, ¿qué dijo él? No es digno de mí. Y ese es el pasaje que le dijo a esa multitud. Jesús estaba cansado de que la gente solo lo siguiera por otro tipo de intereses. Solo por ver un milagro más, solo para ver si me resolvía mi problema, solo para ver si me ayudaba en mi bronca, ya que me ayudaba, yo me desaparecía y no lo volvía a ver. Así lo hacía la gente con Jesús. Pero Él se voltea y les dice, hey, si no me amas a mí más que a tu papá y a tu mamá, no eres digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y Jesús está fuerte con un mensaje. Yo te haría una pregunta ahorita. ¿Eres digno de Jesús? Porque está fuerte el asunto. Él es digno, óyelo bien. Pero Él está diciendo, si no lo amas a Él más que a cualquier otra persona, no eres digno de andar con Él. Ni siquiera de ser su discípulo. El verso 38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque no quiere morir así, no quiere morir a su yo, no quiere morir a ninguna relación y quiere tener cosas más importantes que la misma relación con Jesús. Y eso no se puede, joven. Si hay algo que es más importante que Jesús, eso que pudiera ser más importante que Jesús podría ser tu Dios. Y podría ser una persona, podría ser alguien, podría ser algo. Podría ser algo que tú haces y que en realidad muchas veces se ha opuesto o se ha metido entre tu caminar y seguir a Cristo. Y eso se convierte en algo más importante. Cuando eso pasa, Jesús dice, esa persona que hace eso no es digno de mí. Pero vamos, Lucas 14:27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así lo dijo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Allá decía, no es digno de mí. Acá dice, no puede ser mi discípulo, el que me sigue. No puede ser alguien que vaya detrás de mí. No, no, no, ni siquiera quiero que me sigas. Si no estás dispuesto a llevar tu cruz y a ir en pos de Jesús. Y esto es muy importante entenderlo. Porque estar crucificado con Cristo es estar crucificado a tu yo. Estar crucificado a su yo. Sí, a tu ego. Eso es lo que significa estar dispuesto a ir a tomar la cruz. El que no lleva su cruz, quiere decir que no quiere morir así. Quiere seguir viviendo para su yo. Él no puede decir el texto, lo diría así: con Cristo no estoy juntamente crucificado, porque todavía vivo yo y Él no vive en mí. Es parafrasear el texto al revés. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo sigo viviendo en mis gustos, en mis emociones, en mis deseos. Y no lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No me importa que Él me haya amado y se haya entregado así por mí, porque yo quiero seguir viviendo yo. Pero aquí habla de que el que está crucificado con Cristo está crucificado a su yo. Por eso es que está dispuesto a llevar la cruz y a ir en pos de Jesús. Joven, ve Lucas 14:33. Dice la Biblia: así pues, cualquiera de vosotros, ¿cómo dice? Que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y entonces te vas dando cuenta que estar crucificado con Cristo, como se dice fácil, implica un montón de rollo. Chale, tengo que estar dispuesto a renunciar a todo lo que poseo, si es que fuera necesario, para poder ser su discípulo. Solo te la cuento rapidito. Hace algunos días la vimos en los jóvenes, pero es una de las historias más conocidas. El joven rico. Dice que llegó un hombre, ¿verdad? Y le dijo al Señor: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y Jesús le preguntó, ¿has guardado los mandamientos? Y Jesús se los empezó a mencionar: no matarás, no robarás. Y fue diciéndole todos los mandamientos. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yo obedezco los mandamientos, los 10 mandamientos de mi juventud. Y Jesús se le quedó viendo y le dijo: pues solamente una cosa te falta. Solo una cosa te falta. Era rico, muy rico. Así que le dijo: solo una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y lo repartes y los das entre los pobres, y después vienes y me sigues. El chavo ha de haber dicho: chale, chale, qué onda agarra el maestro, ¿no? Dice la Biblia que se dio la vuelta y se fue triste. No aceptó lo que Jesús le decía. Que yo tenga que dejar todo. Y tenga que vender todo y darlo, repartirlo entre los pobres. ¿Qué onda agarra el Señor? ¿A poco tan difícil es seguirlo? ¿Sabes qué es lo que quería Jesús? Que este hombre le demostrara que la petición que él hacía, que el mandato que Jesús le hacía, era mucho más importante que el dinero que él tenía. Y en ese momento ese chavo demostró que en realidad lo más importante para él era el dinero. Lo más importante para él era la riqueza. Lo más importante para él era el materialismo, lo material. Porque quizás con eso decía: no, yo con dinero tengo planeado hacer tantas cosas. ¿Por qué tengo que desprenderme de ello? Porque era su Dios. Jesucristo dijo: es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Algunos dirán: ¿por qué es tan difícil? Porque exactamente para el rico las riquezas se convierten en su Dios. Y ese es el problema, joven. Si Jesús te viera ahora a ti, ¿qué te pediría? Y te diría: solo una cosa te falta. Deja, ¿qué sería? ¿Tú sabes qué es lo que te pediría a ti Jesús? Despójate de eso. Ahí le dijo: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Joven, eso es morir a Cristo. Es morir con Cristo. Estar crucificado con Cristo es morir a mí. Mira, a todo lo que tienes. Morir a todo lo que tienes. A todo lo que posees. Romanos 6:6. Sabiendo esto, ¿quién le tocó ese texto? ¿A qué equipo? Se lo saben de memoria, ¿verdad? Si lo quito en la pantalla, rapidito lo dicen, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, pero no lo voy a quitar. Vamos, Romanos 6:6, lo decimos todo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese texto está fuertísimo. Estamos viendo el tema, crucificados con Cristo. El verso dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Este equipo, Julio, según ese verso, ¿qué es lo que tú debes de crucificar con Cristo? A nuestro viejo hombre. Lo que era antes de que fuéramos nuevos, nueva criatura. Muy bien. El viejo Julio. ¿Qué hacía el viejo Julio? Ay, Dios mío. Sí. Es lo que dice el texto. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Mira, es lo mismo que dice Gálatas. Juntamente con Cristo estoy crucificado. Juntamente con él debes de crucificar el viejo hombre, la vieja mujer, la vieja jovencita que le gustaba no sé qué cosa del mundo, los placeres, lo que hacen los demás porque es tan atractivo, es tan agradable. Tienes que entender que tienes que estar crucificado. Lo antiguo, lo que antes practicaba, las conductas, el estilo de vida que antes tenías, para que el cuerpo del pecado sea destruido, dice la Biblia, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cómo lo destruye? Crucificándolo. Este cochino cuerpo, esta cochina carne, esta mente, ¿verdad?, sucia, la crucifico juntamente con Cristo para que ya no vivo yo, para que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Tengo que crucificar al viejo hombre. Verso 7. Porque el que ha muerto, aquí viene ya la aplicación de esto, vea. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si no has muerto a ti, a tu yo, a tu ego, a lo que te gusta, quiere decir que entonces vas a estar teniendo problemas todavía con el pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¡Aleluya! Si somos crucificados con Cristo y morimos con Él, viviremos con Él. Esto quiere decir que al que tienes que crucificar tú es al viejo hombre. Yo debo crucificar al viejo Adrián. Y cuando el viejo Adrián se quiera despegar de la cruz y esta mano se quiera zafar de ahí para agarrar algo o tocar algo que no debe, le debo de pegar otro martillazo más con toda la fuerza. Y decirle a Dios, Señor, dame de martillazos para que no despegue yo mis manos de las de Cristo. Para que mis manos no agarren, toquen y hagan lo que no deben de hacer. No permitas que mis pies se despeguen de los pies de Jesús. Quiero seguir juntamente crucificado con Él. Mis pies a sus pies para no ir, para no caminar, para no avanzar hacia donde no debo de ir porque no le va a agradar a Él. Porque ya no vivo para mí, vivo para Él. Ese es el significado de crucificados con Cristo, jóvenes. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. El verso sigue diciendo en el verso 10, Romanos 6, 10. Porque en cuanto murió, ¿a qué murió? Dice, al pecado murió. Ese es Cristo, una vez por todas. Mas en cuanto vive, vive para Dios. Y dice el 11, así también vosotros, consideraos muertos, ¿a qué? Al pecado. Joven, considérate muerto al pecado. Muerto al pecado. Muerto al pecado. Eso quedará decir que en verdad estás crucificado con Cristo. Pero si todavía vives hacia el pecado y vas hacia el pecado y haces lo que el pecado quiere, ¿verdad? Quiere decir que no has muerto al pecado. Considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que ya no reine. ¿Qué significa que el pecado reina en un cuerpo? ¿Qué, para ti, qué significa? Que estás haciendo todo lo que Dios no te manda hacer. Estás haciendo todo lo que Dios no te manda hacer. Sabín, ¿qué hace un rey? Pone leyes. ¿Qué hace un rey, Carlos? Gobierna, sí. Él es el que manda. Pone leyes. Cuando reina el pecado en nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Somos títeres del pecado. Hacemos lo que el pecado quiere. Le damos, lo que yo decía, rienda suelta a nuestros apetitos carnales, a nuestros deseos. El pecado está reinando en mí. Ahora el que debe reinar en mí es Cristo. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. En este cuerpo, en estos ojos, en esta boca, en esta nariz tan chiquita que Dios me dio, no debe de reinar el pecado. En tus orejas, que no reine el pecado. ¿Qué es lo que te gusta oír más? ¿Qué tipo de música es la que te atrae? ¿Qué es lo que te gusta ver más? ¿Recuerdas? Hemos estado analizando esto. ¿A dónde te gusta ir más con tus pies? Ya no debes dejar que reine el pecado. Muere al pecado. Mi hermano, esto es lo que significa. Muerto al pecado, crucificado con Cristo. Muerto al pecado, crucificado con Cristo, muerto al yo. Pero hay algo más, Gálatas 5:24. ¿Cómo dice? Pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y deseos. Chavos, mira, hay que estar crucificado con Cristo para que en realidad esté crucificada la carne con sus pasiones, con sus deseos. Le pregunto, ¿tu carne tiene pasiones? Vamos, pensando en la juventud en general, no precisamente en ti, pero en la juventud en general, ¿qué es lo que más le apasiona a la juventud? El sexo, dice Carlos. La droga, el alcohol, la fiesta, la música. Por eso, ¿qué más? ¿Qué más le apasiona a los jóvenes? El libertinaje, ir a las discos, a los antros. El rol, sí. El internet, sí. El internet. El Face. Sí, en verdad. Su pasión, man. Muchos han estado tomando fotos aquí nada más pensando en el Face. No pensando en el Señor. Ay, es para el Face, es para el Face. Y no todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor. Todo para el Face ya. Parece ser que el Face pasa a ser lo más importante de su vida. En verdad. Apasiona. Ahora, yo te voy a decir, hay pasiones sanas, pero hay pasiones enfermizas, malas. ¿Sí? Ojalá que tú y yo seamos apasionados por Cristo. Pero dice ahí que los que son de Cristo, chavos, los que ya han muerto con Cristo y crucificado juntamente con Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Con ese paquetito, pasiones y deseos. Y si hago la pregunta en términos de pasiones, ya vi, en términos de deseos. Y mira que vamos a llevar a Jesús. No sé si hoy o a lo mejor mañana. Al comedor. Al área donde preparas tu comida. Chale, si lleva a Jesús al cuarto de estudio, donde están los pensamientos, donde están las imágenes, lo que lees, lo que oyes, lo que ves, los recuerdos, se siente gacho porque Él es tan santo, tan bueno. Llevarlo a donde tú preparas todo lo que a ti te gusta, lo que papeas, lo que te comes, tus apetitos, el menú de todo lo que a ti te gusta. ¿Será que le va a agradar a Jesús cuando vea lo que tú comes o lo que tú comías antes? Porque ahí está el paquete. Los que son de Cristo tienen que crucificar la carne y clavarla con sus pasiones y sus deseos. Por mucho que sea así, pero hermano, es que eso me apasiona, es que no. Porque no lo has crucificado quizás. Piensa ahora mismo un deseo que no es sano ante Dios y que no has crucificado. Y que no lo has clavado a la cruz con Cristo. ¿Sabes? Eso es estar crucificado juntamente con Cristo. La carne con sus pasiones y deseos. Pero vamos más. ¿Sabes cuáles son la carne? Y digo porque yo sé que aquí hay chavos que no saben mucho de esto. ¿Y qué onda? ¿Qué es eso de la carne? Y aquí hay dos que sus papás trabajan carne y viven de la carne. ¿En verdad? Tienen carnicerías, ¿no? Y venden que te bien, gracias a Dios. Pero no se refiere a esa carne. Se refiere a esta lista acá. No al aguayón, a Ray Bay, al tifón, al no sé qué. Puros nombres ingleses. Fichu y Keihab. Cosa que ni sabe uno mencionar. Pero mira, ve. Gálatas 5:19. Esta es la lista de los deseos de la carne. Lo puedes leer conmigo, Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Disensiones, herejía, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios, chao. Estas son las obras de la carne que se manifiestan y se dejan ver. Y primero aparece una lista, por lo menos de cuatro, ¿sabes? Esas primeras cuatro, ¿saben qué clasificación está? En 3X. ¿Ah? Lascivia es lo que es distinto a la saliva. No es saliva. Lascivia. Lascivia es el deseo sexual de la persona. Una persona que es lasciva es una persona que siempre está pensando en el sexo y cómo satisfacer fuera del matrimonio. Óyelo bien. Los cuatro primeros están relacionados con cuestiones sexuales. El adulterio es cuando una persona casada tiene relación con una que no es su esposa, está adulterando. La fornicación es un pecado parecido, solo que el que está fornicando no está casado. Puede ser, por decir algo, y te lo digo así, si tú tienes relación con alguna persona, cualquiera que sea, está fornicando, porque no estás casado. Si estuvieras casado y tuvieras relación con una persona que no es tu esposa, estarías adulterando. El pecado es el mismo, es un pecado grueso, ¿sí? Es un pecado que destruye, que hace daño, que crea hábito. Pero los dos, óyelo bien, están en término. Quien practica eso, lo dice Dios, no lo digo yo, no va a heredar el reino de Dios. Quien practica eso, quien está viviendo eso, no va a heredar. Y cuando habla de inmundicia está hablando igual de algún tipo de orgías, de tipos sexuales que se practicaban mucho más allá, ¿verdad? Entre los griegos era terrible, estaban mezclados, eran orgías, era, bueno, un libertinaje sexual que había en muchas de esas, ¿verdad?, ciudades a donde Pablo está mandando el mensaje. Y está mandando el mensaje a los Gálatas, a la región de Galacia, que era una serie de lugares allá en Asia, en el Medio Oriente, ¿verdad? Igual, en especial en una parte de Asia Menor, en donde está dándole mensaje fuerte. Pero no solo eso, después vienen de tipos espirituales, pero espirituales malos, idolatría y hechicería. En otras palabras, sí, adorar ídolos, adorar imágenes, eso es idolatría. Pero no solo, algunos dirán, hermanos, yo no adoro ya ningún muñeco, en mi casa no tenemos ningún San Martín de Porres o San Judita Tadeo, o sea, bueno, porque eso puede ser idolatría, en verdad, la Biblia enseña la idolatría. Eso es un ídolo. En mi casa no lo hago. Pero ¿y qué del póster que tienes ahí de Ricky Martin desnudo? Y lo tiene un hombre, sí, porque eso es lo peor. Porque como ya sabió que el chavo se fue para el otro. No, dice, no, hermano, yo no, desnudo no lo tengo. Sí lo tengo bien vestidito. Porque... Pero en verdad, vamos. ¿Y qué de ese ídolo que tú tienes? Hay quienes idolatran a Memo Ochoa y se le van unos goles terribles. Hay que irle a algún equipo, mira, y no avergonzarse de él, aunque no vaya a varias finales y no gane una. Pero no idolatres a nadie. En realidad, no hagas lo que en México con Cuauhtémoc, que bueno que nos está ayudando en la selección, lo que en Argentina hicieron con Maradona, que en realidad lo hicieron un dios, si lo sabes, ¿verdad? Hay un templo dedicado a él, lo adoran como él, le piden a él, es impresionante. Pero tú lo puedes hacer tuyo, propio, y tú tienes quizás tus propios ídolos. Aguas, chavos, cuidado con eso. Y puede ser en el ambiente artístico, deportivo, o en muchas áreas. Tu ídolo puede ser el dinero, tu trabajo, tu novia, tu novio. Algo que en realidad te gusta hacer tanto, la computadora puede ser tu ídolo. En verdad. Idolatría, hechicería. O sea, todo tipo de brujería. De satanismo. Y aguas, te gusta jugar en ese tipo de cosas, no te metas en esos rollos. Deja secuelas y secuelas gruesas. Y aquí hay muchos que saben eso. No te metas en nada de ello. Por favor, entiéndelo. Que no se te haga fácil, sencillo, si tus amigos te invitan a llamar a Willy con los palitos. No le entres al rollo. Ah, pero a mí no me hace, yo estoy fuerte. No le entres, te lo digo en el nombre del Señor. No juegues. La Biblia dice, no deis lugar al diablo. Ah, vamos a jugar la cuija. No entres, no juegues. Que quiero platicar con un satanista solo para llevar el mensaje, no, a través de internet. No, mi intención no es mala. No entres en esos rollos. Deja eso, ¿sabes qué? Deja esa labor para otros. No te metas en eso, te puedes mezclar en cosas gruesas. Idolatría, hechicería, obras de la carne que deben de estar crucificadas con sus pasiones y deseos. Y después entra una serie de cuestiones carnales que son emocionales. Y tú puedes decir, ¿a poco eso es de la carne? Enemistades. ¿Hay alguien aquí que tenga enemistad? Eso es una obra de la carne. Enemistad con alguien. Ahora mismo veniste a este campamento enemistado con alguien. Pleito. ¿Te gusta el pleito? No, a muchos no les gusta. Ya lo vi. Nada más en el voleibol jugando. ¡Ah! No salió. Sí salió. No salió. Hijote. Pleito. No, yo sé que es cotorreo. No es precisamente pleito. Enemistades, pleitos. Celos. Y me dirá, tengo celos. Pero celos a veces, es que a ese chavo le dan más. Me celo de todo, ¿no? El celo no nada más tiene que ver con cuestión de noviazgo, sino a veces es tan enfermizo que, ay, no, es que aquel lo saludó así, a mí me saludó. O sea, nos celamos de todo. Y es que ese tiene esa. ¿Sabes qué? Deja a un lado los celos. Iras, ¿sí? O sea, estamos hablando de enojo desproporcionado. La Biblia no dice que no puedas enojarte. Dice, airaos, pero no peques. Cuidado. Contiendas, o sea, muy disensiones que tiene que ver con lo mismo. Y ya disensiones y herejías se va por el lado de la religión. Que tiene que ver con agarrar la Biblia y transgiversar lo que dice la Biblia y desviarme de lo que enseña la Biblia y sacar de la Biblia una herejía. Sacar de la Biblia una herejía es decir algo que la Biblia no dice. Es enseñar, yo puedo tener 3 novias a la vez porque la Biblia enseña eso. ¿Dónde lo enseña? Bueno, dicen los mormones. Y los mormones se repartían a 5 mujeres por piocha. Antes, ahorita ya cambiaron. Sí, no sé si lo supieron, pero eran 5 por piocha. Pero en realidad, conceptos errados, esos son herejías. Y de esas hay muchas en el mundo. Bueno, a eso se refiere obras de la carne o deseos carnales. Y después viene envidias. ¿Alguien tiene problema con la envidia? ¿Envidias la casa bonita que tiene tu amigo? No, yo esa no. Pero si envidias a la novia bonita que tiene. O si envidias al novio bonito que tiene. El carro último modelo. Deja a un lado la envidia. Envidias, homicidios. Ah, ya ahí está grueso, ¿verdad? Y dice, no, hermano, ya eso no, yo homicidio aquí, no. No, no, no. No, el cuadro polémico que ahorita está, no, ese homicidio de Paulette, no, qué bárbaro, ¿no? ¿Será que lo mató doña esa, la mamá? ¿Quién la mataría? ¿Sí? Ah, no. Bueno, aquí la juez, Yanura y Miguel nos acaban de confirmar que es la mamá. Sí, parece ser que ella puede ser, pero dice homicidios. No, hermano, yo jamás he matado a nadie. Es más, cuando un mosquito me está picando, ni lo quiero golpear porque no lo quiero matar. Soy tan inofensivo que lo dejo que me pique hasta que muera solo, de reventado de sangre. Porque soy inocente. No me gusta dañar a nadie. Te digo que dice la Biblia acerca del homicidio, acerca del matar. Que cuando tú insultas a tu hermano y le dices raca, bruto, estúpido, ignorante, baboso, lo estás matando, en verdad. Lo estás matando. Eso dice la Biblia. Jesús dijo, oíste que dijiste, diréis no matarás, pero te digo, si tú insultas a una persona y lo agredes, a lo mejor le mataste sus emociones. Y él se creía bellísimo. Vico pensaba que era, y un día le dijiste, qué feo estás, Vico. Y en el momento que le dijiste esto, lo mataste. Mataste al bello Vico que había en él. Y ahora Vico anda buscando una lía para colgarse. Y si se ahorca, tú serás el culpable. Pero, es una buena duda, pero en verdad a veces puedo matar a alguien. Alguien que tiene algún problema y alguna lucha o algo. Y tú vas y le dices algo y te burlas de su defecto físico. Y te burlas y le puedes hacer un daño grande. Cuidado, chavo. Y la Biblia habla de que eso es homicidio. Dice, después borrachera. Bueno, eso quién sabe qué será. Nadie acá lo conoce. Debe ser un término griego. Borrachera. ¿De dónde vendrá la palabra? De borrar algo así. ¿Qué será esa onda? ¿Alguien lo sabe? De arrachera, de algo así. Por ahí va el asunto, ¿no? Aquí en México no se sabe de eso, ¿no? No. Borracheras. Oiga, dice después orgías. ¿Qué será esa onda? Sí. Orgía. Sí. Sí, imagínate lo que en realidad es una orgía. Tristemente el mundo está corrompido sexualmente, jóvenes. En realidad. Sí. Hoy en día se está corrompiendo tanto esto, la cuestión sexual se está desviando tanto, pero cuando la Biblia habla de orgía, está hablando de una mezcla de orgías de tipos sexuales con cuestiones espirituales, en verdad, con términos en donde ya hay puntos de desviaciones, hacia allá apunta el original en el griego, veíamos en Gálatas, de ese término. Y dice después, y cosas semejantes a estas, porque cualquiera puede decir, hermano, me siento tranquilo, en esas obras de la carne no aparece la cocaína. Ay, y yo que me he metido unos pericazos, hermano, y yo me sentía tan mal porque, pero no está en la lista en los deseos de la carne. O sea, me puedo seguir poniendo. No está. Ni la marihuana, ni el cigarro. Qué chido, o sea, uno de vez en cuando no hace mal. Y si es rally mejor, o sea, varones no sé cuál. Porque crees que no está, por eso dice la Biblia, cosas semejantes a estas. Podrías ponerle ahí el etcétera, etcétera, etcétera. Porque no daría la Biblia a lo mejor para apuntar, no daría todo Gálatas para apuntar toda la lista de los pecados que hoy en día hay. Una serie tremenda. Y podrías ahí en esos que están más, ¿verdad? Cosas semejantes a estas. Vamos a poner algunos que no están. Ya mencionamos, cigarro. Cocaína, marihuana, adicción total, bueno, pero todas, ¿no? Farmacodependientes, porque en verdad los hay. Pero vamos, más que no hay. Chismes, heroína, pornografía, televisión sucia, sí. Masturbación, sí. Zoofilia, necrofilia, ¿ah? Pedofilia, no, pedofilia es cuando te talla. Alterofilia, no, eso es lo que levanta. No, ya. Vanidad. Aerofilia, ¿no? Que andas en avión. ¿Ah? Música secular, música mundana, sucia, ¿sí? Vamos. Incesto, o sea, básquetbol, sí, incesto. Yo incesto el balón ahí, ¿eh? Pederastía. Sí. Ese es cuando alguien quiere tener relación con su tía, pederastía. O sea, o no sé, por ahí viene el asunto, ¿qué es la pederastía, Pepe? Ah, cuando... Esto está instruidísimo. Sí, no, tiene que ver con eso, ¿no? Con una forma de incesto. ¿Algo más? Homosexualidad, ¿sí? ¿Algo más? Lesbianismo. ¿Qué es homosexualidad? Bisexualidad. Grosería, majadería. ¿Ah? Metrosexualidad, sí. Clonación. Eugenesia. A ver, por favor, esta sí no me la sabía. Eugenesia, es que está enamorado de una que se llama Eugenia. Esa es de Eugenia. No, la eugenesia es lo que, por ejemplo, lo que practicaban los nazis, que era para purificar la raza, pues. Eso es la eugenesia. Matar a aquellos que no entren dentro del rango de la... O sea, algo que mi suegro dice, hay que mejorar la raza, dice. ¿Cómo se llama? Eugenesia. No sean eugenesieros, jóvenes. No sean eugenesieros. Marquito, búscate una morenita y cásate con ella. No busques una blanquita como tú. Busca una morenita, ¿sí? Este Miguel, búscate una blanquita, cásate con ella. No busques una morenita porque eso es... eugenesia. Me acaba de... Vico, eres mi ídolo, Vico. Yo pensé que no iba a ser nunca idólatra. Bueno, cosas semejantes a estas, chavo. Piénsalo, cosas semejantes a estas. Que no se te escape ninguna. Ahí la puedes poner. Como decía don Raúl Benasco, el finadito, va. Y aún hay más. Triste, no quisiéramos que hubiera tanto. La Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Se ha multiplicado, hay muchas formas más de pecar. Acerca de esto, les amonesto, y ya se los he dicho antes, dice Pablo, los que practican tales cosas no heredarán, chavos, el reino de Dios, por favor. Si no mueres a esos deseos de la carne, no podrás heredar el reino de Dios. Así de claro y de sencilla es la palabra. Mira, Gálatas 6:14. ¿Lo puedes decir? ¿Quién es? ¿Qué equipo se lo aprendió? ¿Cómo dice? Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué otra cosa tengo que crucificar entonces? ¿Crucificado y muerto a qué? Al mundo. Mundo. Imagínate que un día diría, tío, tengo que crucificarme a ti. Me imagino que le pusieron un mundo, está gordito, parece un mundo. ¿Está así? Bueno, ¿sabes, chavo, qué es el mundo? Alguien me dice, ¿a qué mundo creen que se refiere? Y saben que la palabra mundo tiene tres términos para explicarlo en el griego. Una es el término, ¿verdad?, que tiene que ver con el globo terráqueo. Este es nuestro mundo, ¿sí? Hemos jugado en nuestro mundo, este es nuestro mundo, nuestro hábitat. ¿Sí? El globo terráqueo, la tierra. ¿Estamos de acuerdo que este es nuestro mundo? Y que tenemos que cuidar al mundo y salvar al mundo, proteger al mundo, no contaminar al mundo, mantener limpio el mundo. Sí, por eso te manda deposita la basura en su lugar, todo eso, ¿verdad? Sí, toma. Vamos. Otro mundo, hey, otro mundo. Ella es mundo. ¿Sí? ¿Sí? Mundo Carelli. Mundo Coqui, sí, él es mundo, él es mundo. ¿Sabes qué dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel mundo que crea en él, nosotros somos mundo. Este mundo, o sea, yo, es por quien Cristo vino a morir. Cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que tú y yo tenemos que amar al mundo en ese sentido, es amar a un pecador. Y llevarle la palabra de Dios. Cristo exactamente vino al mundo. Dios mandó a su Hijo al mundo para dar su vida por ellos. Y se refiere al mundo como raza humana. ¿A poco no dice, todo mundo va para allá? Todo mundo fue ahora en Semana Santa a la playa. Sí, estás refiriéndote al grupo de personas, al ser humano como mundo. Pero no es a eso a lo que se refiere aquí. Sino está refiriéndose a de donde viene el término mundo. Ahí es la palabra seculum. Siglo, de donde viene el término siglo, seculum, secular, es todo el ambiente, el sistema de valores opuestos a la palabra de Dios. Porque hay muchas cosas en el mundo, de cosas que se hacen que no precisamente son malas, pero hay muchísimo ambiente, muchísima actividad, muchísimas situaciones que se viven y se hacen en el mundo que son malas, que son pecaminosas, que son sucias, que tú y yo no debemos de practicarla. Hacer lo que todo mundo hace. Ir a donde todo mundo va. ¿Por qué? Porque normalmente el mundo lleva un camino malo. Jesucristo dijo que hay dos caminos. Uno es angosto y difícil de andar. Pocos son los que caminan por él. Es el camino que lleva a la vida eterna, que lleva al cielo. Hay un camino que es ancho y espacioso. Muchos son los que van por él. Todo el mundo casi va por él. Mira cuántos jóvenes somos acá, 34, 35. Y gracias a algunos jóvenes que aceptaron la invitación. En la iglesia hay otra mitad como esta que quizás debería de estar aquí, o a lo mejor hasta un poquito más. Pero no vinieron por distintas causas, no todos porque se hayan quedado en el mundo, sino algunos porque tenían un mundo de tarea, otros porque tenían un mundo de trabajo, en realidad algunos trabajan. Y en verdad hay algunos que de plan no pudieron sortear los obstáculos para venir. Pero muchos en realidad se quedaron porque en el mundo tenían algo que hacer. Y algo que hacer en términos de mundo. Joven, joven, por favor entiende, estar crucificado con Cristo es estar crucificado al mundo. Yo al mundo y el mundo a mí. O sea, muerto. ¿Te ubicas? Crucificado al mundo. Sí, yo al mundo. El mundo está atrás. Y algo que no puede hacer un crucificado es voltear para allá. No, no, no. Quedó atrás. Quedó atrás. ¿Estás crucificado con Cristo? ¿Estás crucificado y muerto al mundo, como dice el texto? Lucas 23, 26. Hace algunas semanas o algunos meses atrás hice esta reflexión con los jóvenes un sábado allá en la iglesia. Que cuando quieras, a los que no van y quieras acompañarnos, puedes hacerlo. Ve, hay distintas actividades bonitas, hacemos dinámicas, se da enseñanza, cantamos a Dios. Van variando. Mira, pero hace algunos días vimos esto. Lucas 23, 26. Eso sucedió el día viernes de la semana pasada, hace más de 2000 años, cuando mataron a Cristo. Tomaron la decisión de crucificar a Cristo. Pilato se lavó las manos, lo entregó y dijo, bueno, yo creo que es inocente, pero si ustedes lo quieren hacer, se lavó las manos, yo limpio estoy de este pecado. Y llevándole, dice ahí, a Jesús, empezó a caminar con la cruz. Y lo que la Biblia da a entender es que era tan pesada y estaba tan débil, con tanta sangre que había perdido, con tanto golpe, con tanto desgaste físico, que no soportaba el peso de la cruz. Y dice la Biblia, y llevándole, lo llevaban allá al monte de la calavera, tomaron a cierto Simón de Cirene. Uno que aparece por ahí en ese momento, chavos. No dice que era muy conocido, cierto Simón de Cirene. Lo tomaron. No hicieron esto. Hey, alguno de la multitud quiere ayudar a Jesús a cargar la cruz. No. Lo tomaron. Lo agarraron los policías. Vente, Simón de Cirene. Sí. Y quizás Jesús había caído. Y le hicieron que se metiera debajo de la cruz y la levantara. Y dice la Biblia, agarraron a cierto Simón de Cirene. Si lo conocía la gente o no. Si era famoso o no. Después de ese día, lo fue. Después de ese día, su vida agarró una importancia como pocas. Solo porque las autoridades, los soldados, los malvados esos que llevaban a crucificar a Jesús, lo tomaron, decidieron que él fuera. Pudieron haber agarrado cualquier otro. ¿Pero sabes por qué agarraron a Simón de Cirene? ¿Por qué no agarraron a Pedro? Porque no estaba ahí. ¿Por qué no agarraron a Tomás? Porque no estaba ahí. ¿Por qué no agarraron a Mateo? Porque no estaban ahí. Agarraron a Simón de Cirene. Dice el verso. Venía del campo de jugar voleibol todo el día. No, venía del campo de trabajar. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada de murallas, tenía puerta de entrada y de salida, ¿sí? Y el hombre venía de trabajar. En verdad, venía del campo, venía de trabajar. A lo mejor había ido muy temprano a regar la hortaliza, a ver cómo estaba el viñedo, o sea, el tipo de trabajo que había entonces. O de algo, o algunos pensarán, no, venía del campo de fútbol, venía de jugar una cascarita. No, era del campo de trabajo, él venía cansado. Simón de Cirene, véanlo, venía cansado. Se veía agotado Simón. No, no, ni tenía fuerza de sonreír, Simón. Así. Sí, cansado. Y de pronto lo toman y le ponen la cruz en sus espaldas. Una cruz pesada. Él venía cansado. Él pudo haber dicho, ¿qué onda agarran? ¿Por qué yo? ¿Por qué no agarran a otros? Habían muchos. O él pudo haberle dicho, hey, ¿por qué no tú? Tú que lo vas a crucificar, ayuda a cargar la cruz. ¿Por qué me tienes que agarrar a mí? Lo tomaron. Y le pusieron encima la cruz. Así dice la Biblia. Para que la llevase. Y ahí venía el pobre Simón de Cirene. ¿Sí? A lo mejor traía su morral, su cantinflora de agua. Y ahí con la cruz pesada. Y venía detrás de Jesús. Así dice la Biblia. Así lo dice ahí. Bañado en sudor. Pujando el pobre Simón de Cirene. Pero iba detrás de Jesús. Yo quiero que te ubiques. Él está viendo a Jesús que va caminando. Con la corona de espinas en su cabeza. Porque así dice la Biblia, ¿verdad? Para que la llevase tras Jesús. Él va viendo a Jesús. Él va viendo al que van a clavar en esa cruz, chavos. Y la cruz está pesada. Y la cruz casi lo dobla. Casi lo tumba. Pero él se levanta viendo que Jesús sigue caminando. Y va caminando hacia su muerte. Va caminando hacia su final. Hacia el dolor. Hacia más sufrimiento. Hacia más burla. Hacia más angustia de la que ya ha vivido durante todo ese proceso. Y ahí va Simón de Cirene detrás de Jesús. Lo va viendo. No le pierde la mirada. Quizás ve cómo caen gotas de su frente. Cómo está todo lastimado. ¿Cuántos aquí? Me imagino que todos vieron ya la película de la Pasión de Cristo. Y cómo quizás ya iba sin ropa y sin, con su espalda toda despedazada por los látigos. Y algunos han pensado que es exageración. No, la Biblia enseña que así era el tipo de castigo. Era 40 azotes menos uno, con dos tipos de látigos diferentes. Uno que tenía garfio y el otro que tenía solamente vuelta. En verdad, no es mentira. Al mismo Pablo también lo castigaron, lo torturaron así. Y ahí aparece en la Biblia. Y así estaba marcado en la ley. Si tú ves la película, vas a ver que ellos cuentan exactamente y el conteo termina hasta el 39. Porque si se pasaban de 40, al que estaba dando el castigo, lo ponían para que él recibiera una cantidad por igual. En verdad. Así que para que no equivocarse, mejor llegaban hasta el 39. Así lo enseña la Biblia. Pues ahí va viendo la espalda toda llagada, toda despedazada por los látigos de ese Jesús. Ahí va Simón de Cirene detrás de él. Le pesa la cruz y le pesa. Pudo haber dicho, ¿por qué a mí? Es injusto. Yo no tengo nada que ver con él. ¿Por qué no agarran a otro? Agarraron al cierto Simón de Cirene para que llevara la cruz detrás de Jesús. Tomaron a Simón de Cirene y le pusieron encima la cruz. Pero ve cómo dice Marcos. Por eso es importante leer la Biblia en varios evangelios. Los evangelios narran la misma historia de distintas maneras. Dice Marcos 15:21. Y obligaron. Acá nos da el punto. No le dijeron, ¿quieres, Simón? Lo obligaron. Obligaron a uno que pasaba por ahí. ¿En qué bendita hora se te ocurrió pasar por ahí, Simón? ¿Te imaginas si hubieras ido por otra puerta? No te hubieran agarrado a ti. Qué reflexión tan profunda. ¿Para qué pasé por ahí? ¿Se dan cuenta que Simón de Cirene era medio choco? ¿Para qué? ¿Para qué pasé por ahí? Tremendo. Gracias, Simón. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Dice la Biblia, padre de Alejandro y Rufo. Eso lo escribe Juan Marcos mucho tiempo después. Que venía del campo a que llevase la cruz. Y dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota. ¿Sabes qué significa? Lugar de la calavera. Se dice, chavos, que ese lugar por sí solo, ya era tenebroso. La forma en que tenía la montaña, esa, ¿verdad?, que enorme ahí, era que tenía dos cuevas en la parte de arriba, uno en medio, que parecía ser, ¿verdad?, la forma de una calavera. Por eso se llamaba así Gólgota. Era un lugar ya terrorífico. Era un lugar que el ambiente que transmitía era de terror, de angustia, de miedo. Y se hallaba Simón de Cirene obligado. Obligado por las circunstancias. Obligado por esos soldados, obligado por impíos. Te digo algo, chavos. Lo obligaron. Lo obligaron. ¿Quién obligó? ¿Jesús? No. No. Jesús no obliga a nadie. Lo obligaron las autoridades romanas. Lo obligaron los soldados. ¿Por qué estás aquí tú? ¿Alguien te obligó? Te dijo tu papá, si no vas desgraciado, chamaco, al campamento, ya me la vas a pagar. Te voy a agarrar punta de trancazo. Imagínate qué feo sería, ¿verdad? A lo mejor hay alguien que le dijo, papá, mamá, sí, hijo, ve, ve. Me gustaría que fueras. O tú estás aquí por puro gusto. No, me obligó un amigo. Me dijo que si yo no iba al campamento, yo no iba a seguir siendo su amigo. Y por eso vine al campamento. Dice, chale, tan buen amigo. No, pero alguien te convenció, alguien te animó. Pero yo sé que todos los que estamos aquí estamos voluntariamente, ¿verdad? A lo mejor lo único que vinieron obligados es Carlos, Adrián y Lea. Y yo. Y Ruth. Y los demás vinieron. No. Sí. ¿Qué me obliga? El amor a Cristo. ¿Qué debería de obligarnos a estar aquí? Y a estar dispuesto a tomar la cruz de Jesús y ayudar a cargar con la pesada carga que Él lleva. ¿Alguien? ¿La religión? ¿Los líderes religiosos? ¿Mis padres? ¿O mi amor? Por ver que Jesucristo... Voy a usar esta ejemplificación. Por ver que Cristo ya no puede con la cruz. Está pesada. Estoy hablando de ese Cristo hombre, ¿verdad? Martirizado, que caía y que ya no aguantaba. Y sí, aunque nadie me obligue, aunque nadie me diga, yo veo que cae, entonces me meto bajo y le pongo el hombro y le digo, Señor, te ayudo a cargar la cruz. ¿Pero quién te manda? No, nadie me manda. Es que este rollo, chavos, de crucificados con Cristo es voluntario. Jamás hemos obligado a nadie a nada en nuestra iglesia. Jamás hemos coaccionado la voluntad y hacerle presión. ¡Ey, por favor, ven, ven! Y quizás habrá algunos que lo hagan. En nuestra forma nunca ha sido así. Esto es del que quiere nada más. Ayer lo veíamos. Jesús no agarró por los pelos a Zaqueo, ¿verdad que no? Y lo bajó él, bájate, desgraciado, voy a entrar a tu casa. No, no, le dijo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, desciende. Zaqueo entendió su necesidad y le recibió gozoso. No, no obligado. Entendió que Jesús lo llamaba. Te pregunto, ¿quieres estar crucificado con Cristo? A Simón de Cirene dice la Biblia que lo obligaron. Pero ¿cómo nos lo dice Jesús? El texto que se aprendió el otro equipo. Lo decimos juntos. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada domingo. Así lo enseña la religión. Tome su cruz cada campamento. ¿Por qué? Pues a veces en cada campamento tomo cruz. Tome su cruz cada Semana Santa, que el diablo anda suelto, dicen. La tradición. Tome su cruz para las Navidades, que es, recordamos cuando Jesús vino a nacer. Tome su cruz ¿cuándo? Cada día. Cada día. Cada día. Cada día yo debo de estar dispuesto a estar crucificado juntamente con Cristo. Crucificar mi carne y mis deseos, mis pasiones. Crucificarme al mundo, crucificar al viejo hombre, crucificar mi yo. Sí, cada día, cada día, cada día. hoy, pero también mañana y el domingo. Y cuando pase este campamento, preocuparme, sí, quiero seguir muriendo a mí. Que ya no viva yo. Y eso no significa que voy a ser un amargado. No, vas a ver qué padre es vivir una vida en Cristo. Lo que ahora lo vivas en la carne, lo vas a vivir en la fe del Hijo de Dios. Y Él te va a hacer feliz, feliz, feliz, chavo. Pero tienes que estar dispuesto a hacerlo. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a quién. Y lo he explicado esto, negarse a sí mismo no es que vayas al espejo de tu cuarto, de tu baño, y te veas en el espejo y dices, ese no soy yo, ese no soy yo, ese no soy yo. Negarse a sí mismo implica qué es lo que a ti te gusta. Ay, me gustaría este fin de semana ir al antro. Me voy a negar a mí mismo, no voy a ir al antro. No le voy a dar a mi carne lo que quiera. Le voy a negar todo lo que me pida que es pecado. Todo lo que desee que no es agradable a Dios. Porque si quiero seguir a Jesús, Él me ofrece que lo primero que tengo que hacer es negarme a mí mismo, tomar mi cruz cada día, que significa morir a mí, morir al pecado del mundo, y seguirlo, y seguirlo, y seguirlo. La cruz cada día. David, ¿nos ayudas acá? Carlos, ayúdame con la canción. Si alguno quiere venir, si alguno quiere venir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Te digo, eso es estar crucificados con Cristo. Eso es estar crucificado con Cristo. Ahora entenderás y le agarrarás más amor. Seguirte ya lo sé. Fuera de ti yo sé que nada yo puedo hacer. Sé muy bien que lo que tienes para mí. Eso es verdad, jóvenes. Es mejor de lo que pudiera tener. Dile. Por eso hoy te entrego todo lo que soy. Todo lo que soy. Y quiero que tú llenes todo mi interior. Todo mi interior. Quiero seguirte a ti. Quiero morir a mí. Quiero morir a mí. Que seas solo tú en mí. Yo quiero morir a cada sueño que no nació en ti. Yo quiero morir para que puedas tú vivir en mí. Quiero morir a mí, quiero morir a mí. No es fácil, pero nadie te va a obligar. ¿Quieres morir a ti? ¿Hay algo en ti que está vivo que quisieras que Jesús ahorita le dijera, Señor, crucifica este puerco deseo? Este apetito carnal, esta hambre que tengo de hacer algo malo, no sé, algo puede ser. Para escuchar más predicaciones, visita www.montesinaicomalcalco.com.